Bienvenidos al programa de hoy. Hola, yo soy Alma y os voy a contar la noticia del cabo. El minibásquet mixto quedó 78-45 contra el Chiclana. Nuestro compañero Felipe León fue elegido el tercer mejor jugador del equipo. El minibásquet perdió 26-17 contra el San Felipe Neri. El infantil masculino ganó 40-29 contra el Jerez Deportivo. Os dejo con Ale Moreno, que os contará las noticias del Ubrique. Gracias, Alma. Soy Alejandro y hoy os traigo las noticias del Ubrique Unión Deportiva. El equipo Prebenjamín B ganó 8-3 contra el Guadalcacín. El próximo partido será después de Semana Santa. El Prebenjamín A ganó contra la Jerezana 3-8 con un gol de nuestro compañero Curro Pazo. El equipo Benjamín B empató 4-4 contra el Espera. El equipo infantil B jugará su partido contra el Arcos de la jornada 18 este viernes a las 6 de la tarde. El equipo alevín A jugará esta Semana Santa un torneo en Arcos con equipos como el Cádiz, San Fernando, Arcos, Athletic, San Luqueño, Villamartín, San José. Mucha suerte. Seguimos con más noticias deportivas con Carlos. Gracias, Ale. Soy Carlos y os traigo las noticias del Ubriqueño. El equipo infantil perdió 1-4 contra el Zona Sur. Tanto el infantil como el alevín descansan hasta después de la Semana Santa y os paso con mi compañera María. Gracias, Carlos. Soy María. El equipo alevín B ganó 5-3 al Zona Sur de Jerez. El equipo alevín B jugó ayer a las 6 de la tarde y ganó 5-4 con 3 goles de nuestro compañero Nico, de quinto A. El infantil A perdió 5-0 contra el Algodonales y jugará el próximo sábado 1 de abril contra el Puerto Serrano en el Antonio Barbadillo. Y esas son las noticias de Locuri. Doy paso a David, que os va a hablar de las noticias escolares. Gracias, María. Soy David y os informaré de las noticias escolares. Este jueves, los alumnos de quinto han pasado el día en el aljibe, han hecho una gincana con muchas actividades para conocer mejor nuestra localidad, sus calles, sus monumentos, su fauna, su flora. Ha sido un día muy divertido y ha servido para que conozcamos el aljibe que muchos no conocían. Le doy paso a Tomás con más noticias escolares. Gracias, David. Hola, soy Tomás Hernández Castañeda. Para finalizar este trimestre se va a realizar una gincana sobre Esther. Habrá de 4 a 5 talleres o juegos relacionados con la cultura inglesa. La actividad comenzará a las 10. El alumnado desde infantil participará en la actividad. Uno de los juegos se llama Egg Rice. Comenzamos con las noticias locales con Aitor. Gracias, Tomás. Soy Aitor y comenzamos con el especial de Semana Santa. El domingo de Ramos, la procesión de la Borriquita estará acompañada por la Legión, en concreto de unos 150 integrantes del Tercio Duque de Alba II, de la Legión con base en Ceuta. La siguiente salida procesional llega en la noche del Miércoles Santo, cuando la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, cautivo y rescatado, realiza su estación de penitencia desde la parroquia de Nuestra Señora de la O, acompañada a su titular Cristifero, por las calles del casco antiguo. Y ahora os dejo con mi compañero Juan Andrés. Gracias, Aitor. Soy Juan Andrés. El viernes 31 de marzo tendrá lugar a las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento el concurso de repostería típica Gañotes de Ubrique, organizado por la Delegación de Cultura, la Asociación de Vecinos Coto Murera 46, ha organizado la novena edición del concurso de migas, prevista para el sábado 1 de abril de 2023 a las 12 horas del mediodía. Se utilizarán 55 kilos de pan en migas elaboradas in situ por los 25 inscritos, que se optan a 3 primeros y que podrán degustar el público asistente. A continuación, os traemos una entrevista muy especial. Buenos días. Gracias, Juan Andrés, por darnos el paso a esta gran noticia. Y hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra radio. En nuestra radio escolar ha venido Mario Sánchez. Gracias por acompañarnos, Mario. Buenas tardes, muchas gracias. Hoy van a hacerte una entrevista, pues, cuatro alumnos de quinto: Julia, Candela, Fran y Adrián. ¿Vale? Pues bueno, comenzamos con la entrevista. Ese sábado comienza el concurso de novillada con picadores en nuestro pueblo. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que muy contento y muy satisfecho porque venga ese concurso Ubrique y además que pueda torear yo en mi pueblo y sea un gran día. Vale. ¿Desde cuándo empezaste en esa profesión? Pues bueno, pues yo empecé desde chiquitito. Yo hacía mucho desde chiquitito, pues como ustedes en el colegio, pues en el recreo del colegio, pues jugaba al toro con mis compañeros y bueno, y así a poquito a poco, pues me fue picando el gusanillo hasta el día de hoy. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues bueno, pues mis hobbies son muy, muy fáciles. Mis hobbies son en el mundo del toro. Mi hobby es, yo vivo para el toro y bueno, y también me gusta la cacería y bueno, y dar paseo por el campo y correr un poquillo y hacer un poquillo de deporte para seguir estando preparado para lo que me gusta. ¿Qué consejos darías a los que están empezando? Pues bueno, pues le doy un consejo, que es una profesión muy dura, pero a la vez muy bonita, que si tú quieres, consigue lo que quieres, y si te gusta, pues que siga luchando, porque es una profesión que es muy bonita y si te gusta, pues te da recompensa al cabo del tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión y lo que menos? Pues lo que más me gusta de mi profesión, lo que más me gusta puede ser disfrutar del día, de la tarde, de cómo he estado en el festejo, de que he cortado orejas, que he estado bien, que al público le he dado alegría, no ha estado aburrido, no ha disfrutado con lo que yo he hecho. Y lo que no, pues la parte amarga del mundo, que es que te pegue una cornada, que no salga las tardes bien y te vayas satisfecho de la plaza y que la gente no se vaya contenta, y bueno, y varias cosas más. ¿Y no tienes miedo? Hombre, claro, miedo tengo yo y todo el mundo tiene miedo. Lo que pasa es que a poquito a poco, pues, lo vamos superando y lo vamos intentando hacer mejor. Hacer como que no se notara el miedo, va uno superando su miedo a poquito a poco. ¿Cuánto tiempo dedicas a entrenar a la semana? ¿Dónde entrenas? Pues dedico varias horas, dedico desde por la mañana temprano a las 9 o las 10 por ahí, voy a andar, voy al pabellón de Ubrique a entrenar o a la plaza de toros, depende del tiempo y depende de todo y dedico desde por la mañana hasta el mediodía, como y después desde por la tarde a las 4 o las 5 hasta que anochezca o hasta que termine la tarde. ¿Quién es tu ídolo en el mundo taurino? Pues mi ídolo en el mundo taurino son muchos toreros, como por ejemplo Zé Tomás, Roca Rey, Juli, Octavio Chacón, muchísimos toreros que hay, Zulín, que es de Ubrique, muchísimos toreros, porque ídolo, para mí mi ídolo es Juli, pero yo me reflejo en casi todos los toreros para sacarle algo importante de todos los toreros, por ejemplo, de Morante, de Juli, de todos los toreros. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu visita. Esperemos que triunfes el sábado y que el resto de las tardes del concurso pues también te vayan fenomenal. Muchísimas gracias por habernos acompañado este día, que ha sido muy importante pues para nosotros conocer de primera mano esta profesión tan bonita, tan española y tan arraigada en nuestras raíces, y que los niños pues también estén en contacto con gente que está triunfando y que está siendo bastante importante de nuestro pueblo. Pues es para ellos pues un ídolo a seguir, que ya te diré que muchos pues ya irán fardeando de que han estado contigo hoy haciéndote la entrevista. Claro, pues la verdad que es muy bonito haber estado hoy aquí con ustedes y di las gracias porque esto, quiera o no, le pica a alguno el gusanillo y alguno querrá apuntarse a la Escuela Taurina de Ubrique, que ya está abierta los martes y los jueves a las 5, que todo el mundo puede asistir cuando quiera a la Plaza de Toros, que estarán ahí los profesores Juan Rojas y Eduardo Ordóñez, y bueno, yo también estoy echándole la mano a ellos en todo lo que puedo y nada, y muchísimas gracias por haberme atendido y que nada, para cuando haga falta o algo, queráis saber algo de toros, pues aquí me tenéis y no tenéis más que verme por la calle y preguntarme y decirme la duda que tengáis. Bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias. A ustedes.